Hola, aquí estamos otra vez, Vericuetos, tu cita semanal con la música menos habitual. Hoy con un programa monográfico dedicado a la voz, ya sea al natural o en escabeche, pero sin la compañía de instrumentos. Es decir, vamos a poner una selección de temas a capela, como se suele decir. Empezamos con Bartina, un grupo, no sé si es noruego, finlandés o sueco, por ahí arriba en todo caso, entre cuyas canciones rescatamos esta joyita llamada Cape. Bueno, pues no está nada mal para empezar. Bartina, con sus vocecitas, creo que son una, dos, tres, cuatro chicas cantando. Y vamos a seguir por allí por lo frío, un poco más arriba, nos vamos a Islandia para escuchar a la archiconocida Björk, la embajadora musical de aquella isla casi, y una de las pocas artistas que puede permitirse hacer siempre lo que le sale de las gónadas y aún así disfrutar de reconocimiento en el mundillo musical. Hace unos cuantos años, Björk sacó un disco llamado Médula o Medula, el cual estaba totalmente grabado utilizando solo voces. Si bien es verdad que muchas de ellas procesadas y pasadas por efectos para que parecieran cualquier otra cosa menos una voz. Entre las curiosidades de este disco tenemos una canción que está cantada en islandés, en su lengua materna, y que al parecer es la primera en la cual se animaba a cantar en ese idioma. Se hace acompañar de unos monjes, en este caso, de por allí, no sé ahora mismo qué religión profesaban, y el resultado es esta preciosidad que se llama Bokuro. Sefur sæll í kyrrð, fellur mjöll hljótt í húm á jörð, grasið mitt og þitt geymir mál til vors. vacker eens Pues ahí teníamos a Björk en su vertiente más mística y espiritual con este tema cantado en islandés, Apelugochu, como decimos por aquí, es decir, con la voz desnuda, despojada de efectos y postproducción. Pero lo que más abunda en este disco son las canciones en las que la voz es metida por la mini pimer y retorcida, cambiada hasta llegar a sonoridades bastante inauditas. Como ejemplo, vamos a escuchar esta otra canción llamada Oceanía, que fue la que cantó en la gala inaugural de los Juegos Olímpicos, no los de este año, sino los anteriores, que no me acuerdo dónde eran. Lo dicho, Oceanía, aquí, aunque parezca mentira, todo está hecho también con la voz. One breath away from Mother Oceania. And crawl is salty. Medula, un disco a redescubrir. Y en un vericueto a capela no podían faltar las voces búlgaras, que no vulgares. De hecho, sus arreglos armónicos parecen casi algo de otro planeta. Este tipo de cantos corales de Bulgaria se hicieron populares hace ya un buen montón de años gracias a un par de discos que se llamaban El misterio de las voces búlgaras, y la verdad que misterioso sí que suena. De aquellos discos vamos a rescatar un tema que se llamaba Pilence P. Pues ya está, se me ponen los pelos como escarpias. ¿Y qué ocurriría si a uno de estos angelicales coros de chicas búlgaras les unimos las voces guturales de unos pastores mongoles? Bueno, pues algo como esto. Yeah. Pericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes, a las 11, en Radio Crash, 105 FM. Bueno, ¿qué tal se os queda el cuerpo después de escuchar lo de antes? Pertenece a un disco llamado Fly Fly My Sadness, en el cual se combinaban un coro de voces búlgaras, el coro Angelite, con un grupo de música de Mongolia, de canto difónico y eso, llamados Hurjuntu. Pues nada, es un disco realmente curioso y muy recomendable. Pues nada, siguiente parada, Galicia. Vamos a escuchar un tema del hasta ahora único disco del trío de Mónica Denut, la cual se luce de lo lindo en este corte llamado Voz Soa, es decir, voz sola. Pues ahí estaba Mónica Denut llevando su voz hacia los extremos en una onda no muy distinta de la de otras grandes experimentadoras vocales como Fátima Miranda, por ejemplo. Y vamos ahora a cruzar el charco con Charming Hostess, un grupo muy ecléctico que tiene en su repertorio bastantes versiones de música tradicional judía. En este caso vamos a poner un tema sefardí, cuyo título es Midi Mandas, y que estas chicas hacen a tres voces de una forma gloriosa. Charmin Hostes. Charmin Hostes, desde Nueva York o por ahí. Y parece que este programa a capela está teniendo una mayoría aplastante de las chicas. Las voces femeninas están comiendo a las masculinas. Aunque rebuscando por ahí sí que he encontrado una cosa grabada por unos monjes de Georgia, el coro Rustavi, que bueno, es una especie de gregoriano, por llamarlo de alguna manera, en el cual supongo que cantan alabanzas a Dios o algo. Pero bueno, no hace falta ni entender la letra ni ser creyente para que esta canción te ponga la piel de gallina. Ahí van. Thank you. Bueno, pues no lo hacen nada mal, este coro Rustavi de Georgia. Y para poner punto final a este Vericuetos especial voces, vamos a recurrir a una auténtica hechicera de la voz. Se trata de la canadiense Meredith Monk, que siempre fascina con su imaginación sin límite y sus capacidades vocales, que tampoco están nada mal. Aquí se hace acompañar de varios cantantes para crear una obra realmente impresionante que se llama Dolmen Music y que nos va a dejar ya en el punto final del programa para volver la semana que viene, ya sabéis, aquí en Radio Crash, Vericuetos 105 FM. Pues lo dicho, aquí os dejo con Meredith Monk, Dolmen Music, y que tengáis feliz semana. Adiós. Oh!